Y bueno, pues aquí ya reportándonos. ayer no pudimos estar aquí haciendo el programa, pero bueno, pues el día de hoy sí. Que creo que es el programa número 40. El número 40 que estamos haciendo ya con el apoyo, auxiliados por esta cosa que del Facebook Live. Y y bueno, también grabando el programa como siempre, para que ustedes después, posteriormente, lo pueden escuchar en la comodidad de su hogar o donde ustedes deseen. Pero es que se enredó esto. Bueno, ahorita lo desenredamos. Vamos a tener el día de hoy ¿qué puse? Rock. Rock de los 90. Rock de los 90. Vamos a tener bandas como Santa Sabina, como el Tijuana, ¿no? Como la Cuca, como la Lupita, la Castañeda. ¿Quién más por ahí? ¿Quién por ahí? Tijuana, ¿no? Gerardo Enciso, La Lupita, el Botellita de Jerez. Bueno, varias bandas de aquella época de los 90, cuando estaba sonando más cañón el rock mexicano. Bueno, en una época, ¿no? Son épocas de los 70s, los 80s. Acá ahora los 90s, ahora ya los 2000s. Creo que son distintas épocas del rock. Y a mí me tocó vivir así muy chidamente la época esta de los 90s. Y bueno, pues me quedé ahí con varias bandas, que yo considero así como que las mejores banditas de esa época. Bueno, que ya estaban dentro de un circuito de rock, tocando ya en conciertos así muy cañones hasta masivos, ¿no? Entonces vamos a estar escuchando a estas banditas. Espero que espero les lata el rollo y que bueno, pues haya chance de que ustedes pidan sus rolas. Bueno, Miguel Mateos, Lidia Pineda ya estaba diciendo, ¿no? Bueno, Lidia Pineda dice Miguel Mateos. Miguel Mateos es de los 80, si recuerdas, mi querida Lidia. Pero bueno, Ritmo Peligroso y Santa Sabina sí son más de esta época de los 90. Vamos a estar escuchando por ahí a la Santa Sabina. Y bueno, pues espero que les lata la propuesta musical de este día. Así es de que bueno, pues vamos a iniciar con este programa, el número 40 de este que es el día jueves 28 de mayo del 2020. Así es que vamos a iniciar con algo chido. Bueno, ya estabas mencionando por ahí Santa Sabina. Vamos a poner algo de la Santa Sabina que tenemos por aquí. Son bastantes rolitas. Entonces, vamos a poner una de las de las rolas del primer disco, ¿no? Esta rola se llama Azul Casi Morado. Y es Santa Sabina el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Ah, yo soy Ricardo el Híbrido. Los ojos y solo azul y así morado. Venir y venir de los caminos sagrados. Bien, pues esa rolita fue fue la Santa Sabina con esta canción que se llamó, ¿cómo se llamó? Ah, Chihuahua. Quisiera azul casi morado. Azul casi morado se llamó la rola que escuchamos de la Santa Sabina el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Y bueno, ya nos están pidiendo puras rolas de Santa Sabina. Les estoy diciendo que hay varias bandas. Entonces, vamos a poner una de cada uno, a ver si nos da tiempo. Y ya después hacemos un especial de Santa Sabina o de la Castañeda o de la banda que ustedes quieran. Pero bueno, por lo pronto vamos a escuchar a otra banda que está se puede decir dentro de que estuvo dentro de este circuito de rock mexicano que se dio en esa época de los noventas, ¿no? Entonces, uno era La Santa, que pues, lamentablemente ya no están tocando. Bueno, está cantando en el cielo. Bueno, no sé en dónde, en el Mictlán, porque era atea igual que yo. Entonces está por allá la Rita Guerrero. Pero vamos a escuchar a La Castañeda ahora. Esta canción se llama La Dosis. A ver qué les parece. Y es La Castañeda aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. ¿Qué les falta? Una dosis. Bien, esa fue la dosis, la dosis. También hay una dosis de Panteón Rococó, ¿no? Pero esa es la dosis perfecta, pero esta se llama La Dosis y es La Castañeda, una de las bandas que también estuvo dentro, contemplada de, dentro de este circuito de rock mexicano de aquella época de los noventas. Y y una banda muy chida, la neta. Ir a un concierto, nada más de la pura Castañeda, era un alucín muy padre, porque hacen un rollo como de performance en el escenario, suben monstruos y echan fuego y las antorchas y empiezan a pegar tambos y es chido la una tocada de la casta. Bueno, vamos a mandar saludos, que también ya hay mucha banda que anda por ahí y hay otra banda que está pide rolas. Por ahí está el buen Lelio Julián Argota Monte, saludos a este carnal, el buen Lelio. Vicky Urbano, que también ya son clientes frecuentes, les daremos un calendario, no mío, bueno, un calendario para fin de año. También está por ahí mi querida Lore Miranda, saludos a mi querida Lorena. Berenice Pérez también, que ya es cliente, Berenice Pérez Reyes. Lidia Pineda, que también ya está por aquí pidiendo rolas. Minerva La Morena, que ya también pide rolas. Ricardo Cerqueda también anda por ahí. Y está Lalo Martínez también por ahí. Chido, gracias a todos esos carnales que andan ya por ahí. Y acabamos de mandar la invitación a los demás, a nuestros demás cuentas. Por ahí también está mi querida Perlita Palacios. Saludos a mi querida Perlita Palacios, que anda por ahí. Bueno, por lo pronto son los compas que andan por aquí escuchando. Ahorita voy a checar a los otros las otras cuentas, a ver si hay más bandita. Por lo pronto son ellos. Gracias. Les recuerdo que estamos grabando el programa, aparte de la transmisión en vivo que estamos realizando en este momento. Estamos grabando el programa para que ustedes posteriormente lo puedan escuchar. Y bueno, así se va a llamar, rock mexicano de los noventas, ¿no? Para que ustedes lo chequen. Bien, vamos a darle celeridad al show, porque son muchas bandas y queremos poner siquiera una rola de cada banda. Entonces, bueno, le toca el turno a la Lupita y de la Lupita vamos a escuchar esta rola que se llama ¿Qué estás haciendo? Nosotros somos la Lupita. Señores, muchas gracias. Esta rola es un aplauso de nosotros para ustedes. Se llama ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Aquí pasa nada, si ya va. El problema, ¿cómo te vas a parar? Sin pasar por un señor soltra la misma. ¿Estás haciendo? Para que no llegara a hablar un problema. Tú lo quieres en tensión. ¿Qué te propone? ¿Alguien quiere sin pasar por un señor soltra la misma? Yeah.

Bueno, no sé qué ustedes piensen, pero Tijuana No con esta rola, súper chido. Pobre de ti, Tijuana No, una de las rolas clásicas también de esa época de los noventas. Y también escuchamos a la Lupita, que ¿qué estás haciendo? Fue lo que escuchamos de la Lupita. Dos rolitas ligadas que hicimos el día de hoy para que, bueno, pues haya más chance de escuchar más música y menos choro. Por ahí llegó ya más banda en las distintas cuentas que tenemos. Por allí está Where Chine, saludos. También, bueno, ya mencionamos, creo que a Perlita Palacios, también saludos a mi querida Perlita. También por ahí está el Oscar Manos de Maíz. Ya no es Manos de Tijeras, ahora es Manos de Maíz, el buen Oscar Manos de Maíz. También por ahí está Johnny Nicasio, también mi querida Juanita. Saludos allá a toda la banda, a todos los primos, sobrinos, nietos o no sé qué. Saludos a toda la banda que nos está viendo allá de la familia, allá en San Juanico, ¿cómo se llama ya? no sé. Es Tlanepulques, ¿no? Tlanepulques también todavía. Bueno, saludos a toda la banda que nos está viendo y escuchando al mismo tiempo. Bien, bueno, pues estamos escuchando puras bandas de los noventas. Así es de que, bueno, pues espero que les lata el rollo. En el orden al bat seguiría la Cuca. Vamos a poner una rola que a lo mejor les gusta mucho y a otros no les gusta tanto. Pero a mí sí me gusta mucho, y se oye muy, muy chida esta rola. Se llama El Son del Dolor y es la Cuca. Sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, amor. Que necesito respiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. Quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero regresar. Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Sabes que me apasiona tu persona y esa zona que te quiero morder. Sabes que me vuelve loco con tus gritos y tus arañazos de mujer. Y cuando fumas y quemas y dibujas patrones sobre mí. Y la manera que amas estrella más y me consumo, pero ya lo vi. ¿Qué más da? Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. ¡Que duela, Galileo, que duela! ¡Que duela!

Gracias. Bueno, como ustedes se están dando cuenta, son puras rolas que se grabaron en vivo, en concierto, y esta rolita se llamó Contrabando y Traición, por si ustedes no se dieron cuenta. Es la de Contrabando y Traición, de versión La Lupita, y escuchamos también la del Son del Dolor con otra banda también de aquella época, y que bueno, todavía sigue vigente. Los compas de La Cuca. Entonces, bueno, ya estamos ahorita repitiendo algunos de los de las bandas que habíamos mencionado. Bueno, al menos La Lupita ya se repitió. Estamos buscando las rolas que nos están pidiendo, pero no vienen acoplado. se las vamos a cambiar a la mejor, de Santa Sabina, que nos están pidiendo alguna rola de la Santa. No viene ninguna de las dos rolas que nos están pidiendo de Santa Sabina en este acoplado, que viene son varias bandas, pero todas son en concierto. Entonces vamos a cambiar las rolas, algunas de las rolas que nos habían pedido. Sí, no están, pero bueno, había una rola que nos gusta también mucho, de Santa Sabina, y espero que también a ustedes les guste, a la banda que está pidiendo Santa Sabina. Yo les comento que podemos hacer un especial dedicado específicamente a Santa Sabina, para que, bueno, ahí sí pidan todas las rolas que quieran de Santa Sabina, porque ahorita no las tenemos, vienen pocas rolas de estas. Pero esta rola se llama Nos Queremos Morir, y es Santa Sabina aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevar de Radio. Thank you. besar tu cabeza. Es ese dolor espeso que ya no te deja. ¿Será porque te has fumado hasta el cerebro y has viajado volviendo incompleto? Si vuelves al servicio, no sin poder controlarte. Yeah. Bien, pues una disculpa, pero a toda la banda que nos está viendo en el Facebook Live, pero ya saben que siempre cuando tenemos un rating muy alto, siempre nos quitan del aire. Bueno, nos cortaron ahí el internet, la transmisión que teníamos por internet, y bueno, pues ni modo, pero no hay bronca, lo volvemos a poner, así que no nos interesa mucho. Queríamos mandar saludos a la banda y lamentablemente, bueno, pues ya se nos cuatrapió aquí el asunto, pero por ahí andaba Sandruska Perlova, ¿cómo? Sandruska Perlova, no sé si así se pronuncie, pero es así. Saludos también, ya habíamos mandado saludos ahí a Lore, mi querida Lore Miranda, chido, gracias. Y Mine, que anda por ahí, y también Berenice, que anda por ahí también, la veo por ahí, que andan todavía viendo y escuchando el programa. Ay, una noticia acá media catastrófica. Ahorita estábamos viendo el Facebook para ver dónde andaba la banda, si nos estaba escuchando y todo esto, y nos estamos enterando que acaba de morir Charlie Montana. El buen Charlie Montana acaba de fallecer. Saludos desde San Juan. Ah, ¿quién está ahí? El buen Felipe. Gracias, Felipe Cabellos, chido, carnal. Saludos al vaquero rock and rollero. Así es, carnal. Nos estamos enterando precisamente que Charlie Montana acaba de fallecer. Y bueno, yo lo estaba viendo, pero dije, pues a lo mejor es choro, ¿no? Pero ya ya está confirmada la situación. Y eso porque lo subió el buen tenemos de amigos a los compas, al compa del Aragán, y en su ¿cómo se llama? En su Face del Aragán y compañía ya está diciendo: el rock está de luto, compartimos años, épocas, conciertos, generaciones, gracias a Charlie Montana, trasciende en el corazón de la banda. Sí, entonces ya ahí ya nos están confirmando pues que sí es neta esto, fallece este carnal, el buen Charlie Montana. Ni modos, este pedo del no sé si haya sido por el rollo del coronavirus, no se ha dicho hasta ahorita. No se ha dicho hasta ahorita qué onda, pero ya van varios rock and rolleros que también han fallecido por esta circunstancia. Pues recordemos a Arturo Wizard, que no se ha dicho bien qué onda, pero pues todo indica que sí. Y también compa ¿cómo se llama de Guillotina? El gritante de Guillotina, el vocalista de Guillotina, también murió por esta causa. Y bueno, los que ahorita recuerdo así al vuelo son ellos dos. Y bueno, pues ahorita carnal, el buen bueno, también Juan Hernández y su banda de blues, que también lo tenemos aquí de compa, nos está diciendo mi amigo Charlie Montana, que en paz descanse. Ah, que fue de un infarto, nos está diciendo mi querida Ernestina Guevara. Muchas gracias, mi querida Ernestina, porque aquí no dice la información, nada más están diciendo que bueno, pues que falleció compa, el buen Charlie Montana, que ya habíamos hecho un programa de Charlie Montana hace un ratito. Y y bueno, a mí la neta me cae muy bien ese cuate. Bueno, me caía bien. Bueno, me sigue cayendo bien el buen Charlie Montana, porque es un desmadre, es el irreverente del rock. Y lamentablemente pues ahorita nos estamos enterando de esta terrible noticia. Dice Felipe que es el novio de México, ha partido. Su mamá no lo quiso, pero con esto lo vamos a tener que querer. Sí, así es esa rolita, ¿no? De su mamá. Ah, no, tu mamá no me quiere. Bueno, ni modo, carnales, así es este pedo, esta vida. Y pues lamentablemente este carnal se nos fue. Pero pues ahí quedan sus discos, queda su rock and roll, queda su cotorreo chido del buen Charlie Montana. Lamentamos realmente la muerte de este carnal, pero pues ni modo, así es esto del rock and roll. Bueno, vamos a la música. Vamos a tratar a ver si podemos poner alguna rolita de este carnal, del buen Charlie Montana, en un ratito más. Por lo pronto, teníamos tenemos este disco acoplado que tenemos acerca de varias bandas de rock mexicano. Y bueno, vamos a poner una rola que se llama Transgresores de la Ley, y regresamos mientras buscamos una rolita para hacer un pequeño tributo a este carnal, al buen Charlie Montana. Transgresores de la Ley, y es Tijuana No. ¡Gracias! jaguar, ya tornaba el suelo. Hoy es noble armadura de mi pueblo, esperando en la selva, como rebelde trinchera. Zapata mi vestida en pie de guerra, soy puñado de hombres, dispuesto hasta morirse. Voy a continuar la revolución, siendo guerrero, defendiendo la tierra. Zapata mi vestida en pie de guerra, adelante, la dignidad, gritando fuerte, tierra y libertad. Tierra y libertad. Pues ahí estuvo el buen Tijuana, Tijuana, ¿no? Con esta rolita que se llama Transgresores de la Ley. Y bueno, pues queremos agradecer a toda la banda que estuvo presente el día de hoy en este su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Está por ahí, o estuvo por ahí, o está escuchando mi querida Susi, Susi Cruz. Saludos a mi querida Susi, también a mi querida Ernestina Guevara, Berenice Pérez Reyes, Susi Nicasio, otra Susi, Minerva La Morena, Diana Tlazocamati, Kumbala SMT, Dulce G, o no, Double G, Carlos Santiago y Mikistli Tiklik, Mikistli Tiklik, Tiklik, Tiklik, Tiklik. Y y acá en la primera estuvo por acá el buen Lelio, Julián Argota Montes, Vicky Urbano, Carol Aguilar, Lorena, Lorena, se me olvidó tu apellido. Bueno, MB, Dulce Ortega, Berenice Pérez Reyes, Lidia Pineda, Minerva La Morena Martínez, Ricardo Cerqueda y Lalo Martínez. Gracias a toda esa banda. Por ahí llegó también Lulú, Lulú Millán, saludos mi querida Lulú, Lulú Millán, dice ya llegué, como en el cine, ¿no? Weird Chain también anduvo por ahí escuchando, Perlita Palacios, Oscar Manos de Maíz, Johnny Nicasio, Juanita Nicasio, Sandruska Perlova, y bueno, ya son todos los que tenemos aquí en nuestra lista. Muchas gracias a toda esa banda que estuvo presente el día de hoy. Lamentablemente, pues estábamos bien prendidos y nos bajoneó esta situación del Charlie Montana, que pues como ya habíamos mencionado, pues el día de hoy falleció hace unos momentos. Nos están dando esta información, pero bueno, pues queremos irnos, bueno, más bien no queremos irnos sin recordar a este carnal, el buen desmadre que se aventaba el buen Charlie en el escenario, y con esta rola pues queremos darle este homenaje y bueno, pues decirle que pronto estaremos, bueno, no muy pronto, pero más después andaremos por allá rock and rollando con él en el Mictlán. Bueno, nos vamos con esta rolita que ya tenemos aquí apuntada. Vamos a hacer unos cambios aquí en el, permítanme tantito para que se pueda escuchar. Ahora sí, a ver, vamos a ver, ahí está, a ver si se oye. Esa está más pendeja, esa puta versión. Digo, aquí tu mamá, ay, qué señora. Oh, no más que mamada. Que chinguen a su puta madre, que la grabaron en cumbia, banda. Que chinguen a su puta madre. Qué puta madre. Vamos a tocar la versión original que va en la mayor, como en su disco, del lado B, es la segunda canción. Maestro, por favor, deme la mayor. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbajal. Come on! Bueno, pues ahí estuvo este pequeño homenaje a este carnal, el buen Charlie Montana, que lamentablemente pues nos estamos enterando acaba de fallecer, y bueno, pues es un poco un homenaje que le estamos haciendo aquí en este programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Bueno, pues con esto nos estamos despidiendo, carnales. Cuídense mucho de verdad, porque sí está muy cabrón el asunto. Y bueno, ya saben, aquí venimos a cotorrear, así es de que cuídense de verdad y nos estamos viendo, si se puede, el día de mañana. Por acá estaremos transmitiendo el programa. Chido la banda, muchas gracias, buenas noches y cuídense mucho, bye.